El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Gamboteando entre Blues y Jazz. El programa que te hará vibrar el pensamiento. Con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Amigos y amigas que nos sintonizan, sean bienvenidos a un programa más de Gamboteando entre Blues y Jazz. Mi nombre es Michelle y juntos disfrutaremos de una corta pero excelente hora de programación musical en esta hermosa noche quiteña. Pero antes que nada, les enviaremos saludos e inmensos agradecimientos a todas las personas que escucharon y ayudaron en la emisión de nuestro anterior programa. ¡Un fuerte abrazo para todos ellos! Hoy es un programa súper especial, porque es el primero del año donde nos acompaña nuestro compañero Alexander Tejero. ¡Hola Alex! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola Michu! Gracias por la calurosa bienvenida en el programa Gamboteando entre Blues y Jazz. A partir de hoy, estaré rondando en sus hogares. ¡Qué emoción! Ya llegó el nuevo año y empezamos a hacernos esos propósitos algo efímeros que alguna vez cumpliremos. Y poco a poco, creamos nuevos proyectos. Y ya que tú eres nuestro nuevo integrante, ¿qué tal si nos dices con qué empezar esta noche? ¿Qué se te antoja? Ok, Michu, te cuento que esta noche nos vamos con canciones suaves para poner a tono la velada. Lo primero es algo un poco animado, que se titula Boom Boom, interpretada por John Lee Hooker. Vamos a escucharlo. Thank you. con la canción Boom Boom. Él es un intérprete de blues nacido el 22 de agosto de 1912, un cantante y guitarrista de blues estadounidense, que falleció en el 2001. El tema que escuchamos es una interpretación casi autónoma del cantante. ¿Sabes, Michu? El título de la canción es interesante porque los datos sobre la vida de John Lee resultan bastante enredados. A pesar de todo esto, se considera que Hooker se casó 4 veces, aunque a veces declaraba que 3, y solo tuvo hijos con una de sus esposas llamada Maud Max. ¡Oh, súper interesante! Pero no le deseo ese martirio a nadie. Volviendo al tema, la producción es una representación de blues lento, ritmos suaves que sin duda enamoran. Ahora que lo pienso, les diré un dato curioso sobre la fecha de nacimiento del intérprete. ¡Ah! Ese sí me lo sé. Debe ser aquel donde se menciona que el intérprete cambió varias veces la fecha de nacimiento. ¡Exactamente! Él la situaba entre 1917 y 1923. A su muerte la familia tuvo que confirmar la fecha auténtica. ¿Ves? Te lo dije. Pero bueno, creo que es hora de irnos con otro tema musical. Dime, Michu, ahora te toca escoger a ti. Ciertamente. Lo que sonará es algo más cercano. Se viene Just the Rules con el tema Tripalien. Escuchémosla. Acabamos de escuchar Tripalien, interpretada por el conocido grupo ecuatoriano Jazz de Roots. ¿Qué nos cuentas de este grupo, Michu? Te cuento que la producción fue lanzada en el 2013 y pertenece al álbum Jazz de Roots. La banda se caracteriza por tener un toque de reggae jazz, interpretado junto a los hermanos de Guayaquil, Quito y Santiago de Chile. El grupo mezcla el ritmo groovy del reggae con la improvisación y el lenguaje del jazz. Genial, gracias, Michu. También tienen que saber que Jazz de Roots nace en el 2011 y a partir de ese entonces ha demostrado el virtuosismo de sus integrantes, quienes además de tocar sus instrumentos, cada uno cumple un rol en la composición de los temas. Todos sus integrantes son prolíficos músicos que tocan también en otros proyectos. Alex, no nos olvidemos que es bien sabido que cuentan con influencias diversas, que van desde Grundaution, EAS, Ernie Rowling, Desire, Monty y Alexander, Charlie Hunter, Robert Glasper, BB&G, Victor Rice, Sly and Robbie, Angie Dilla, Brad Milhouse y hasta Led Zeppelin. Gracias por el dato, Michu. ¿Les parece si vamos con más música? Pues lo que viene a continuación es Blues S.A. con la canción Ahora que te vas. Que suene, maestro. Thank you.

Lo que escuchamos fue el quinteto de Ramiro Ola Siregui con el tema Ketting. La producción que escuchamos fue lanzada en El Pobre Diablo en el año 2014. Los músicos que lo acompañan en esta producción musical son Ramiro Ola Siregui en la guitarra, Marcos Merino en el piano, Rian Halger en el bajo y Raúl Molina en los tambores. ¿Algún otro dato, Michu? Sí, la música de Ramiro se caracteriza por tener ese toque de jazz moderno, contemporáneo y actual, que sorprende a muchos y deleita a todos. El proyecto de Ola Siregui inicia como un dúo de jazz armado en el Centro de Arte, aquí en Ecuador. Poco después, se unió a los artistas que mencionamos y han creado varias melodías que nos fascinan. Pero, nos pasamos de palabras. Alex, ¿qué tal si vamos con otra canción? Ok, Michu. La siguiente canción se titula It's My Own Tears, interpretado por el grupo La Blues Gang. Que suene la rola. Don't you worry about what she do. If she satisfies me, she pleases you, and I love her, and I will. I will till the day I die. There's no other, and it's my own tears she wasted. Some people, oh, bet me cry. That's why I love you. that I will to the day I die. Acaba de sonar nada más y nada menos que el grupo Blues Gang con el tema It's My Own Tears. La melodía pertenece al álbum Dickens y fue lanzado en 1984. La historia del grupo resulta interesante, ya que está conformado por músicos y cantantes que viven en Malasia. El grupo está conformado por Daniel Herrera en los teclados y la voz, por Sebastián Acosta en la guitarra y voz, por Fercho Silo en el bajo y Cecilia Dávila en la voz. La Blues Gang nace en el 2011 con Daniel Herrera y Fernando Silo, con quien formaron una banda de blues. Esta banda me encanta porque tiene esa elegancia y ese ritmo medio gangster que se mezclan con letras protesta, esas letras irónicas y de contenido erótico, dotan de ese sabor agridulce a su blues. El tema es una representación de blues. Estos ritmos suaves sin duda seducen y enamoran. Sé que de seguro están disfrutando tanto como nosotros, pero el tiempo pasa muy muy rápido y ha llegado el momento de tomarnos un pequeño descanso. Pero no se preocupen, si volvemos después de estos cortes. Bájale las revoluciones a tu corazón, que habrá una pausa en Camboteando entre Blues y Jazz. Volveremos pronto. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador.

Lo que estaba sonando era Daydream, de la cantautora Alejandra Vallas. La canción fue presentada en Cuarteto el 2011 y pertenece al disco Daydream. Alejandra es una intérprete ecuatoriana de los ritmos de jazz y los ve como ritmos de libertad que deberían expandirse y experimentar en nuestro país. ¿Sabes, Michu? Algún día yo quisiera poder viajar tanto, tanto como ella, ya que ha realizado varios viajes para especializarse en los ritmos de nada más y nada menos, blues y de jazz. Increíble, ¿no? ¡Ay, sí! También me encantaría recorrer el mundo. Pero bueno, amigos y amigas, la noche se nos hace cada vez más corta. ¿Qué tal si nos vamos con otro tema antes de que se nos termine? Me parece perfecto. Lo siguiente es un clásico titulado I Know Sunshine de Bill Withers. Vamos a disfrutarlo. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Con el tema I Know Sunshine. En español, no brilla el sol. ¿Tú qué dices al respecto, Alex? La producción me encanta, porque tiene esos tonos fuertes, como mi hermosa voz. La canción fue lanzada en 1971 y pertenece al álbum Just As I Am. Claro, como tu hermosísima voz, Alex. William Harrison Withers Jr., más conocido como Phil Withers, nació el 4 de julio de 1938. Es un músico y cantautor estadounidense, famoso de las décadas del 70 y 80. Les diré que algunas de sus canciones más reconocidas son Lean on Me, I Know Sunshine, Use Me, Just the Two of Us, Lovely Day, and Grandma Hands. La producción que escuchamos fue compuesta e interpretada por Bill Withers en su álbum de debut. La versión que escuchamos fue publicada y producida por Booker T. Jones. Llegó al puesto número 3 de la lista Hot 100 de la revista Billboard. Sí, todo es muy interesante y esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Ha llegado la hora de finalizar. Oh, en serio, no me digas de eso, Michu. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Pero nunca nos olvidamos de ustedes, así que les dejamos con una última canción. Se viene algo más, Diván. Algo en otra onda. Les dejamos con el grupo Sven y el tema Flores de Asfalto. Mi nombre es Alexander Tejero y ha sido un gustazo estar junto a ustedes. Que tengan un lindo 2018. Mi nombre es Michelle Aguirre y me despido deseándoles lo mejor para ustedes y sus familias. Deseándoles un buen inicio de semana y de año. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. Hasta la siguiente emisión. Agonizan en las veredas, flores con minifalda, más tiras que mis poemas. Obsequiales un son, te cambian el mundo. Dales un abrazo, te silbotean un verso. No tienen apellido, ni nacieron en un quieto prado. Crecen contra paredes de calles. Thank you.